Poemas Radio. Radio La Nueva República y Revista Emet presentan El Censontle, el pájaro de las 400 voces, con Jonathan y Marta. Hola, buenas noches. Bienvenidos a su programa El Censontle. Soy Marta y me da mucho gusto saludar a mi compañero Jonathan. ¿Qué tal, Marta? Mucho gusto estar contigo. Y a nuestro productor Pastor. Hoy es un placer para nosotros muy grande tener a una voz que, en mi opinión, es el mejor analista de fútbol de México, por su capacidad crítica, su manejo del lenguaje, su gentileza, su lucidez, el señor Roberto Gómez Junco. Buenas noches, Roberto. Muchas gracias, Marta. Muy buenas noches. Me da gusto saludarte, saludar a Jonathan, a Pastor y platicar con ustedes. A veces se reclama a los analistas, a los críticos, que solo hablan sin estar en los zapatos de los criticados, en este caso de los jugadores de fútbol, pero no, esto no sucede contigo, no se aplica, porque tú has estado en ambos lados, en la mesa de debate, en la cabina de transmisión y en la cancha, pateando balones, realizando pases, metiendo goles. Incluso en YouTube está un video de 10 de tus mejores goles. Porque tú comenzaste como futbolista. Por favor, cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Cómo le dijiste a tus padres que querías ser futbolista? ¿Cómo encontraste tu gusto desde muy pequeño? ¿Se conjuntó? ¿Tuviste la suerte de que se conjuntara con el talento, con la destreza? Cuéntanos tus inicios, Roberto, como jugador de fútbol. Sí, bueno, son roles muy distintos, por supuesto, y considero como etapas muy diferentes en mi vida. Evidentemente, a mí me gustó el fútbol desde muy chico, desde, no sé, 4 o 5 años, todos mis juegos los recuerdo con una pelota de por medio, siempre me gustó jugarlo, fui ascendiendo los niveles lógicos de acuerdo a cómo iba creciendo, y en el momento en que se presentó la oportunidad de probar suerte en el fútbol profesional, recibí el apoyo de mis padres. Coincidió con un receso que yo tenía que tomar al terminar la preparatoria en el DF, en donde yo estudiaba, en la preparatoria de la Universidad La Salle, ahí en Benjamín Franklin, y había que esperar al terminar la prepa 6 meses para entrar a la UNAM. Yo pretendía estudiar ingeniería, y de julio a agosto, que terminaba la prepa, a enero, que empezaba el curso en la UNAM, aproveché ese periodo con el permiso correspondiente de la familia para probar suerte en Atlético Español, y conforme fui entrenando y fui empapándome de lo que era esto, casi un nuevo deporte, porque el fútbol, sobre todo en aquel entonces, aunque sigue sucediendo en la actualidad, el fútbol profesional está muy por encima del amateur. O sea, el adaptarte, aún habiendo destacado en el fútbol amateur, al fútbol profesional sí implica un esfuerzo, un proceso con el que no todos son capaces de cumplir, y yo tuve que hacerlo en ese lapso. Conforme fui consolidándome, conforme fui viendo que mis aspiraciones podían ser legítimas en cuanto a jugar en primera división, ya le seguí, ¿no? De hecho, empecé a estudiar la carrera de ingeniería en la UNAM y lo combinaba con mis entrenamientos, hasta que llegó un momento antes de terminar el primer año como ingeniero en que yo me di cuenta que había que optar por una de las dos, que no se podía estar a medias en ambas actividades, y me dediqué de lleno al fútbol con la suerte de poder debutar muy pronto y después jugar 13 años en primera división. Roberto, el fútbol ha evolucionado, la política y los políticos convencionales pues no tanto, pero la juventud yo creo que también ha ido evolucionando. ¿Cuáles son las características que tú ves en la juventud de hace años, cuando tú estabas entrando a jugar en las canchas, a la juventud que ves ahora en este México 2012? Bueno, dentro del fútbol, jugadores cada vez mejor preparados, aunque sigue habiendo un tremendo rezago en ese sentido. Sigue como que pareciendo estar peleada la preparación, la buena educación con el gusto por el juego. El nivel educativo del futbolista mexicano sigue siendo muy bajo, el nivel promedio, aunque lo era mucho más en la época en que yo jugaba, hace 25 años. Y eso podría aplicarse, yo creo, a la juventud en general. La juventud actual creo que está cada vez mejor informada, cada vez más consciente del mundo en el que está. Actualmente en México se siente como ese despertar que ya era urgente. Hay mucho por avanzar todavía, porque creo que el problema de la educación en México es el fundamental, es el meollo, es el origen de todos los demás problemas. Sigue habiendo una educación deficiente, sigue estando México muy rezagado en ese renglón, pero sí veo a una juventud cada vez mejor preparada, o cada vez más con el deseo de hacerlo, con el deseo de ser mejor y de entender el mundo en el que vive. Roberto, en internet hay una batalla épica en un juego de fútbol entre el América y Chivas, donde tú participaste. Lo saco a colación porque es muy interesante la estética que se muestra en ambos planos, desde la danza del juego en que están todos los jugadores inmersos, hasta la danza de la pelea en que ya con el calor del estadio, con el calor del juego, con el calor de los ánimos, se ve muy interesante. Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas de esa experiencia? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Relátanos lo que sucedió ahí. Sí, fue un momento importante en mi carrera como futbolista y un momento que mucha gente recuerda porque era la primera vez que América y Guadalajara se enfrentaban en una semifinal, con esa rivalidad que siempre ha rodeado a estos enfrentamientos, a este tipo de partidos. En esa semifinal del 83, hablamos de la temporada 82-83, aquellas temporadas largas, el América había roto todos los récords, había terminado como líder general, arrollando prácticamente a sus adversarios, había avanzado en los cuartos de final sin grandes dificultades y llegaba a la semifinal como gran favorito contra el Guadalajara. Por primera vez un América Chivas en semifinales. Todavía el partido de ida gana el América 2-1 en el Estadio Jalisco, y en la vuelta el Guadalajara estaba obligado a remontar ese marcador ante un equipo muy poderoso que parecía invencible, y sin embargo lo derrotamos 3-0, y cuando cae el tercer gol anotado por Samuel Rivas, yo que le había dado el pase, voy y festejo enfrente de la banca del América, o por lo menos eso es lo que la gente principalmente recuerda, y aparentemente ese festejo provoca toda una bronca, empieza a generalizarse la bronca en toda la cancha. Cuando quedaban 5 o 6 minutos por jugarse, ya no se completó el partido, avanzaron las Chivas, que después pierden contra el Puebla, porque además era un Guadalajara muy mermado, con lastimados, suspendidos a raíz de esa bronca, y el Puebla termina coronándose por la vía de los penales en el Estadio Cuauhtémoc. Un partido que recuerda a mucha gente porque era la primera vez que se enfrentaban estos dos equipos, América y Chivas, aunque el año siguiente se da la casualidad que esos mismos equipos vuelven a enfrentarse, pero en la final, y ahí el América cobra venganza, toma revancha, coronándose con un 3-1 sobre el Guadalajara en la cancha del Azteca. Roberto, yo sé que gustas de platicar de todos los temas, no te gusta que te encasillen así como alguien nada más que hable de deportes, por eso yo quisiera abordar a lo largo de la entrevista algunos temas sociales y políticos que me parecen muy importantes y que al calor de esta contienda electoral pues toman un verdadero sentido. La desigualdad y la pobreza es un tema pendiente en nuestro país. La desigualdad, por supuesto, es un tema de todos los países. En Europa, en América Latina, se está viendo cómo hay movimientos que ya piden a gritos un cambio en el sistema económico. Específicamente en México hemos visto cómo 30 familias lo tienen todo y el 99% de la población, que son más de 100 millones de mexicanos, pues en muchas ocasiones tienen o carecen de lo más indispensable. Una sociedad empobrecida, malos gobiernos, la pobreza extrema creciente y la desigualdad, que es uno de los, creo, de las causas de los grandes problemas en nuestro país. ¿Tú qué piensas de la desigualdad y de la pobreza en México? Que es alarmante, que es vergonzoso ese estado de cosas, ¿no? Un México en el que de repente alguien crece como el hombre más rico en todo el mundo, pero también crece la cantidad de millones de personas que carecen de lo elemental. Ese injusto reparto de la riqueza ese capitalismo voraz que lleva a algunos pocos a enriquecerse a costillas del esfuerzo de los demás y empobrece a las mayorías, algo que tiene que ver con la falta de educación, que como decía está en el origen de muchos de nuestros problemas, que tiene que ver con la corrupción, con los malos gobiernos, con la falta de capacidad también de la sociedad para participar adecuadamente, eso que al parecer pretende ir haciendo poco a poco, ¿no? El tener más conciencia de lo que han provocado esos malos gobiernos, de lo que representa la corrupción, de lo que representa el rezago educativo, con líderes en la materia que también se han enriquecido a costillas de esa pobreza de educación generalizada. Todos esos problemas que creo la gente cada vez percibe con mayor claridad, porque cada vez se ve más afectada por los mismos, y ya sabemos que cuando no se encuentra la solución adecuada, muchos de estos casos suelen reventar de repente, ¿no? Esperemos que en México se logre solucionar o ir solucionando algunos de esos problemas sin necesidad de recurrir a la violencia, pero desgraciadamente a veces se van cerrando los caminos, y veo actualmente en nuestro país como que el campo propicio para que el tipo de reacción ya sea mucho más visceral, mucho más encarnizada, viendo que no se resuelven las cosas por los cauces normales. Roberto, yo me regreso a tu trayectoria y al ámbito, a tu ámbito de trabajo. Muchos dicen que hay incompatibilidad entre la cultura y el fútbol, que a quienes les gusta el fútbol pues no les interesa la cultura. Pero yo no soy fanática del fútbol, pero sí me gustan los mundiales. Y a mí me llamó muchísimo la atención en una de esas ocasiones en que estaba en el canal buscando algún programa que me informara de uno de los mundiales, y veo a la mesa de los protagonistas donde estaban César Luis Menotti, Valdano, Butragueño, hablando con mucha inteligencia del fútbol, pero con un manejo del lenguaje muy especial. Y dije, qué bien, siempre es agradable en cualquier ámbito la inteligencia. Y dije, lástima que nada más en extranjeros no habrá un mexicano, y entonces apareces tú. Y también se ve cómo llevas a cabo un diálogo muy fructífero, muy muy muy sabroso con ellos, que ellos también incluso se voltean porque parecía que nada más estaban entre ellos hablando, y de repente te metes tú y lo reciben con mucho mucho agrado. Cuéntanos, ¿es verdad esta incompatibilidad entre la cultura y el fútbol, y cómo fue tu experiencia con estas personas que se han destacado por su inteligencia en el ámbito deportivo? Bueno, una experiencia maravillosa e inolvidable. Me tocó compartir la mesa con ellos tanto en el Mundial de 98 como en el del 2002. Yo antes sí veía, antes no sé, hace 30 años, esa aparente incompatibilidad entre la cultura y el fútbol, el menosprecio de los intelectuales hacia el fútbol, particularmente en la literatura era muy claro, ¿no? Los grandes escritores ni siquiera le dedicaban una línea al fútbol. Había, por ejemplo, en México el caso, existía el de Carlos Monsiváis, que a pesar de reconocerse completamente neófito en la materia, sí le interesaba el fútbol como fenómeno y trataba de entender algunas cosas de las que provocaba, de las que rodeaban al fútbol. Ahí por lo menos veías el intento de un intelectual de entender el fenómeno, aunque no le gustara el juego mismo. Pero sí, hace 30 años era impensable que un gran intelectual hablara bien del fútbol, y poco a poco creo que se han ido involucrando. Hay escritores reconocidos que además también confiesan su gusto por el juego, el caso de Benedetti, Eduardo Galeano, de más actualidad los casos de Javier Marías, Eduardo Mendoza, Enrique Vilamatas en España, Juan Villoro en México, inmejorable ejemplo, gente de la cultura, gente que vive de usar la cabeza, del intelecto, pero que también reconoce las bondades del juego y que se acercan también al fútbol como fenómeno, no solo para apreciar la belleza que puede estar implícita en un partido de fútbol, lo que representa en estética, en el arte, en la destreza, en lo que el ser humano es capaz de ir logrando. Y así como escritores intelectuales a través del tiempo, Albert Camus sería otro ejemplo, el magnífico escritor francés, se fueron compenetrando con el juego y fueron demostrando que a partir de ser intelectual se puede disfrutar del fútbol, también surgieron esos casos de la contraparte, ¿no? De gente nacida en el fútbol que a partir de ahí demostraba que se podía pensar también en otras materias y se podía incluso hacer buena literatura. El caso primero de César Luis Menotti y después de Jorge Valdano, al que yo veo como un alumno que rebasó al maestro. El mismo Valdano, en alguno de sus escritos, en alguno de sus libros originales, hablaba de ese menosprecio del intelectual por el fútbol y de cómo había ido cambiando, de cómo los intelectuales cada vez se acercaban más al juego, quizá en parte por personajes como él, que demostraban que también a partir del fútbol se podía pensar en otras materias, se podía aspirar a ser intelectual. Roberto, tú estás en una ciudad, en un estado muy problemático, muy conflictivo, de mucha violencia, que ha vivido la violencia de una manera inaudita en los últimos años. Pero esto no es una, digamos, característica propia de Nuevo León, de Monterrey, sino es una característica que desgraciadamente en este sexenio se ha ido generalizando. ¿Cómo vives tú y cómo sientes tú esta violencia? ¿Cuáles son lo que tú piensas que son las causas de esta violencia que no se veía hace, a lo mejor hace 10 años, era impensable ver ejecuciones en plena calle en Monterrey? Ahora los vemos y lo vemos cotidianamente. ¿Y cuáles son también, a tu parecer, las posibles soluciones para terminar con la violencia tan generalizada que se extiende a lo largo y ancho del país? Pues lo vivo alarmado, no tanto en función mía, sino en función del mundo que les estamos dejando a nuestros hijos o el que vivirán nuestros nietos. Sí, me parece alarmante el problema. Entiendo que es una responsabilidad de los malos gobiernos, pero también de la falta de participación de la sociedad. En el caso de Monterrey, que es la sociedad de consumo por excelencia, si hablamos de ese capitalismo voraz, yo creo que tiene su máximo ejemplo en la zona metropolitana de Monterrey, con la influencia cercana de los Estados Unidos. Entonces, quizá ese gusto por la buena vida, ese desinterés por las cosas fundamentales, permitió que los malos gobiernos proliferaran, que la alternancia fuera fallida, como lo ha sido en Nuevo León. PAN y PRI han sido lo mismo, como prácticamente ha sucedido también a nivel nacional, la corrupción generalizada, la impunidad, el gobernante que entra para cubrir las espaldas del que salió, muchas veces porque fue el que lo puso en ese mismo puesto, la falta de escrutinio, de revisión de las más elementales cuentas, de la transparencia en el gobierno, todo esto que tiene que ver con gobernantes improvisados, corruptos, pero también con una sociedad apática. Ahí veo yo el origen del problema, un problema que fue creciendo quizá durante muchos años y que ahora aflora o es más visible porque se fueron, me da la impresión, como traslapando los poderes de los cárteles, ¿no? Si hablamos particularmente del poder del narco en México, quizá antes, como no había crecido tanto, cada quien tenía sus zonas y no se peleaban entre ellos mientras pudieran seguir atarantando a la gente con el negocio de la droga, pero empieza a traslaparse el asunto, empiezan a competir por determinados territorios y entonces aflora todo esto que estamos viendo con la complicidad a veces o con la complacencia de los malos gobiernos. Y la solución pues sería dejar de hacer todo eso. ¿Cuál es la solución? Gobernantes comprometidos, gobernantes honestos, decentes, combate verdadero a la delincuencia, no solo en cuanto a la decisión, sino en cuanto a la inteligencia para llevarlo a cabo, mayor participación de la sociedad, mayor preparación, en la medida en que más mexicanos estén mejor preparados y tengan que comer, entre menos pobreza y más educación haya, también vas reduciendo el campo propicio para la proliferación de delincuentes. Desgraciadamente en este país ya sabemos que en algún momento hay gente que no encuentra otra vía más que la de la delincuencia para aspirar a llevar una vida elemental con las necesidades primarias cubiertas. Roberto, en su momento se creía que TV Azteca era una opción distinta por los programas que tenían, principalmente el de los protagonistas donde tú participabas. Y fuiste criticado cuando cuando saliste de ahí, de ese programa. ¿Por qué te fuiste? ¿Tuviste algún problema con José Ramón, con el dueño? ¿Qué sucedió? ¿Por qué te saliste? Y después fue inmediata tu entrada a Televisa. ¿Qué sucedió? Cuéntanos qué pasó ahí. Empecé a escucharlos medio mal de repente, pero sí alcancé a entender la pregunta. Yo salí de TV Azteca en el 2004, después de haber estado ahí durante casi 12 años, primero participando nada más en algunos partidos. Después de que yo empecé a escribir en el periódico El Norte, que es parte de lo que ahora es el Grupo Reforma, empecé en El Norte cuando todavía no existía el Grupo Reforma como tal. De hecho, 5 años antes del surgimiento del periódico Reforma en México, yo empiezo en enero del 89, cuando tenía 6 meses de haberme retirado del fútbol, empiezo a colaborar como columnista en El Norte. 5 años después me hablan de TV Azteca sin que yo lo hubiera buscado, me invitan a participar en algunos programas, empiezan a invitarme cada vez con mayor frecuencia hasta que ya me piden que formalmente participe primero en la transmisión de los partidos que en ese entonces tenía Imevisión en su transición ya para hacer TV Azteca, y después en el programa de Deporte B cada domingo, lo que para mí implicaba viajar cada domingo porque desde entonces yo residía, como sigo residiendo, en Monterrey. Esa etapa la disfruté mucho cuando era una TV Azteca que pretendía ser opositora, por lo menos dentro del fútbol, si era el tipo de comentario y de comentaristas que se oponían a los que controlaban las cosas, porque Televisa tradicionalmente ha tenido un control sobre el fútbol mexicano, eso es indudable, lo tenía en aquella época. Yo llego a participar ahí con José Ramón Fernández, Carlos Albert, Francisco Javier González, después llegaría o regresaría también Rafael Puente. Me tocó convivir con todos ellos, en su momento también con Luis García, Cristian Martinoli, que llegaron en mi etapa final, y fue una etapa muy productiva de un periodismo crítico dentro del fútbol, pero las cosas cambiaron cuando TV Azteca adquirió un equipo, compró al Veracruz, después al Morelia, y empezó a repetir muchos de los errores que Televisa había cometido y que Televisa había dejado de cometer, porque en Televisa con el cambio generacional sí hubo también un cambio en el periodismo que se ejercía, por lo menos dentro del fútbol. Yo empezaba a percibir eso, empezaban a incomodarme los espacios en TV Azteca, yo tenía que viajar cada semana, sentía que el formato del programa era muy rígido, que no valía mucho la pena hacer el viaje para después emitir 2 o 3 pequeños comentarios, hasta que decidí salir de TV Azteca en febrero del 2004, en muy buenos términos con José Ramón Fernández, que en ese momento estaba al frente. Decidí que ya no tenía sentido seguir viajando, dejé la televisión. Siempre mi chamba fundamental como aspirante a periodista de fútbol ha sido la del periódico, seguí yo colaborando en el Grupo Reforma, y 3 años después me hablaron de Televisa. En el 2007 yo empecé a participar en Televisa, en marzo del 2007, hace poco más de 5 años. Esa idea de que yo me fui de TV Azteca para trabajar en Televisa, pues sí es completamente equivocada. Sería yo muy malo, muy mal manejador de los dineros si me hubiera salido 3 años de una empresa esperando a ver si me hablaban de la otra. Roberto, vamos a quiero que nos platiques de personajes políticos y acontecimientos políticos sociales. ¿Qué te parece si empezamos por el Salinato? Y el personaje, pues evidentemente, es Salinas de Gortari. Hay un antes y un después en la historia contemporánea de nuestro país. Antes de Salinas y después de Salinas. Económicamente podemos decir que se traza esa frontera. El neoliberalismo, totalmente ya sin ninguna apariencia, cínicamente abierto con Carlos Salinas de Gortari, y lo que había pasado antes con los gobiernos priistas, que en algún modo significaban cierto nacionalismo, si tú quieres decirle. Pero el Salinato, para muchos, ha sido una etapa que le causó mucho daño al país. Muchos incluso piensan que el Salinato fue lo que trajo al traste con toda la cuestión económica, política y social en nuestro país, que desde el Salinato se empezó a planear la no viabilidad del país como nación, como pueblo, de manera pacífica incluso. ¿Tú qué piensas de Salinas y qué piensas de esa etapa de que inició en el 88 con Carlos Salinas de Gortari? Bueno, con las limitaciones que puede tener mi percepción o por la información con la que yo cuento, simplemente por lo que percibo, yo entiendo que hay mucha gente muy contenta con lo que hizo Salinas, o sea, los más ricos de México, porque a partir de ahí se desencadena esto que mencionábamos, lo de la injusta repartición de la riqueza. Tradicionalmente ha existido en el país, pero ahí se acentúa, ¿no? Ahí es más voraz el capitalismo, la famosa globalización o el mercado disque libre, pero es vamos a proteger a los poderosos en detrimento del que menos tiene. No sé cuántos se enriquecerían con Salinas, pero esos estarán muy agradecidos, pero hay una mayoría que se empobrece, una mayoría que es cada vez más injustamente tratada, ¿no? Porque ahí los mecanismos estos del capitalismo mal entendido creo que se llevan a su máxima o más lamentable expresión. Sí creo que es un sexenio que marcó en muchos sentidos la historia de México negativamente, ¿no? Aunque haya quien le reconozca que algunas de sus medidas pudieron impulsar al país en otros ámbitos, pero en general sí lo veo como el fortalecimiento del poder del dinero, el fortalecimiento de una oligarquía en detrimento de la mayoría del pueblo. Roberto, en mi opinión, uno de los elementos que causan estas condiciones de violencia, pobreza en nuestro país, tiene que ver con los llamados poderes fácticos que no los elige nadie y no le rinden cuentas a nadie. Y estos poderes despliegan todos sus recursos en varios ámbitos, y uno de ellos es el fútbol. Lo acabamos de ver, porque tú mencionaste a Carlos Albert, que fue tu compañero, en el caso de este analista, con lo que sucedió con este poder fáctico él lo contó de TV Azteca y ESPN, que tuvo que salir por haber invitado a que vieran el debate y no el fútbol, como había pedido el dueño de TV Azteca. ¿Qué opinas de este caso tan emblemático de lo que sucede con estos poderes que mandan en todas partes y que tienen en sus manos el destino de tantas personas? Claro, lo veo como otro ejemplo de cómo el fútbol puede servir para entender muchos otros de los problemas que padece este país. A mí siempre me ha gustado ir más allá del fútbol, relacionar lo que sucede en el fútbol con lo que pasa en otros ámbitos. Siempre he pensado que no puede haber un deporte de primera línea o un fútbol de primerísima calidad en un país de segunda o de tercera. O sea, que todo está relacionado, que tú no puedes aspirar a que sea una isla tu actividad y que el fútbol sea un ejemplo a nivel mundial cuando el país no lo es. Lo que sucede en el ámbito político, económico, social, afecta inevitablemente a lo que suceda con el deporte en general y con el fútbol en particular. Y en México, por tantos intereses que rodean al fútbol, por el dinero como criterio fundamental, primero se trata de ganar lana en el corto plazo y no de armar buenos equipos en plazos largos, por tanta gente de dinero metida al juego, haciéndose como que son damas de la caridad, como que todos pierden lana y sin embargo todos ávidos de entrarle a comprar un equipo o a participar en el fútbol, a convertirse en dirigente, a pegársele al dueño en turno para ver si me da la dirección de tal equipo. Creo que todo esto sirve para confirmar cómo los intereses que gobiernan en ámbitos más importantes también están metidísimos en el fútbol. Yo siempre he lamentado que a falta de la necesaria apertura en otros ámbitos, aunque creo que eso se ha ido logrando en este país, que sí hay una apertura que no había, por supuesto, hace 20 años, pero que a falta de la plena, de la cabal apertura, de la verdadera libertad de expresión en otros ámbitos, por lo menos existiera en el fútbol, que simplemente es un juego. Pero si ni siquiera en el fútbol eres capaz de, o muchos ni siquiera en el fútbol son capaces de ejercer a plenitud esa libertad de expresión, si ni siquiera en el fútbol se puede estar exento de esos intereses que tanto lo contaminan, ¿a qué podemos aspirar en otros ámbitos? Yo creo que lo que sucede en el fútbol, el manejo del poder, la toma de decisiones, unos cuantos que deciden muchas veces, por ejemplo, sin tomar en cuenta la opinión del que tiene que ser el protagonista fundamental, que es el jugador, que es el futbolista, eso mismo lo aplicas en otros ámbitos y ves cómo hay gobernantes, presidentes, gobernadores, alcaldes y diputados que hacen y deshacen a su antojo sin pensar siquiera en los intereses de la gente a la que deberían servir. Roberto, llegó el 2000, y con él la alternancia, ¿no? Dicen, la alternancia, llegó Fox, Fox se le reconoce, ¿no? O se le puede reconocer hasta hace unos cuantos años como el que había sacado al PRI de Los Pinos. Una elección en donde gana con un margen muy amplio, muy legítimo, más de 2 millones de votos. Lo separaban de su principal competidor, que era La Bastida, y gana Fox, y dicen la alternancia. Y mucha gente se va con la idea de que con él iba a llegar al menos cambios drásticos en algunos temas ya muy podridos que el PRI había sostenido durante mucho tiempo, la relación entre el gobierno, entre el Estado y la sociedad. Pensó pues que de alguna forma iba a cambiar, ¿no? Pero, ¿tú qué piensas de ese de esa fallida alternancia en 2000 con Fox y posterior? ¿Cómo llega también Felipe Calderón con una duda enorme de legitimidad? Millones de personas en las calles gritando fraude, una duda que hasta el momento no se ha resuelto. La gente sigue pensando que hubo mano negra en la elección presidencial. ¿Cómo ves tú o cómo viste tú esta alternancia de Fox y después lo que hemos vivido ahorita con Calderón? Bueno, entre los muchos, los millones que se entusiasmaron en el 2000 con ese cambio que podía enarbolar Vicente Fox, apúntenme a mí, por supuesto que entusiasmadísimo en ese momento, que yo tenía 44 años, que había percibido en mayor o menor medida todo eso que el PRI representaba, todo el daño que le había hecho a este país. Sentíamos que podía cambiar la campaña de Fox, creo que había sido magnífica, pero por lo mismo después se convierte en la gran decepción. Yo no se me ocurre un presidente más decepcionante que Vicente Fox, por el capital político con el que llegaba, por la posibilidad que tenía de realmente empezar a cambiar las cosas. Yo entiendo que un problema de tantos años no se soluciona en un sexenio, ni nada más con desearlo. Hay que corregir poco a poco muchas cosas en todos los ámbitos, pero hay que empezar por realmente detectar lo que está mal y tratar de erradicarlo. En ese sentido, como muchos, creí que con Fox podía empezar a producirse ese cambio, y después la decepción fue tremenda, ¿no? Con el ingrediente extra de Marta Sahagún, que fue un personaje patético, tan patético como el propio Vicente Fox en esa presidencia, aquellas lamentables frases de somos la pareja presidencial, un presidente completamente desubicado, completamente del lado del poder al que tanto criticó, dispuesto a hacer todo lo malo que habían hecho los anteriores, pero incluso acentuarlo por la vía de la figura de su esposa, que sí fue un personaje lamentable en ese sexenio. Todo lo contrario de lo que sucede en la actualidad con Margarita Zavala, que me parece lo mejor de esa pareja, de la nueva pareja presidencial, que por supuesto no se asume como tal, porque entiende que se votó por una persona y no por una pareja. Y a Felipe Calderón, que lo veo mejor intencionado, más preparado, con una cultura política y más allá de lo político mucho más firme que la de Vicente Fox, todo un improvisado, pero a Felipe Calderón también ya incapaz de luchar quizá contra ciertas inercias, sujeto a ese poder que ha gobernado este país más allá de los presidentes en turno, y evidentemente incapaz de modificar las cosas en la medida en que todos quisiéramos. Esa alternancia, sobre todo los primeros 6 años de Fox, pero también en cierta medida estos que van a ser 6 de Vicente, de Felipe Calderón, la veo como una alternancia fallida, como una triste confirmación de que PAN y PRI en estos momentos vienen a ser prácticamente lo mismo. Roberto, se habla mucho de los enormes sueldos que ganan los futbolistas. Casi todos los niños quieren esa profesión por el dinero, por la fama, por el gusto del juego también. Pero por otro lado también algunos hablan de las condiciones laborales, no tanto en los sueldos, sino en otros aspectos, tan incluso hasta de esclavos que llevan los jugadores. ¿Tú qué opinas? ¿Es cierto? Y si es así, ¿Qué recomendarías o qué sería en tu opinión lo que debería hacerse para mejorar esta situación? Sí, el futbolista es un privilegiado por lo que gana, porque ya ser futbolista de primera división implica percibir un sueldo al que no aspiran al que no aspira la mayoría de los mexicanos. El 95% de los mexicanos no aspiran a ganar lo que ya gana un futbolista a partir de que se convierte en titular en un equipo, o a partir incluso de que debuta en primera división. En ese sentido es privilegiado, porque además cobra bien por hacer lo que más le gusta, cobra por hacer lo que haría sin que le pagaran, cobra por hacer lo que siempre le gustó hacer, porque lo entendía como un juego, aunque también después entiende la responsabilidad que implica. En todos esos sentidos es un privilegiado, pero no lo es en cuanto al trato que recibe, ¿no? A veces tratado como vil ganado, ¿no? Es un trato indigno el que recibe el futbolista, sobre todo en México, porque a nivel mundial eso ha progresado muchísimo. Antes el futbolista era simplemente un esclavo sujeto a los designios de cada equipo. Al terminar el contrato no era libre de irse a donde quisiera, porque tal equipo era dueño de su carta y decidía a dónde se iba a jugar o no. La FIFA hace muchos años cambió eso, erradicó aquello de la carta del jugador, el que tú poseas a un futbolista porque cuando empezó a jugar contigo te firmó algún papelito, y estableció la FIFA que lo que prevalecían eran los contratos, ¿no? Termina tu contrato y como en cualquier otra actividad, tú eres libre de contratarte en otra empresa y la empresa es libre de contratar a alguien más. Eso se supone que funciona a nivel mundial, por eso también proliferaron los contratos millonarios y de más tiempo. ¿Cómo amarrar a un futbolista? Pues en lugar de contratarlo por un año, lo contrato por 5 años, porque al terminar el contrato ese futbolista será libre de colocarse en donde quiera. Así no funcionan las cosas en México, porque surgió aquel famoso pacto de caballeros, que así lo llaman los dirigentes, que de caballeros no tiene nada la mayoría de ellos, ¿no? Y que funciona en realidad como un pacto de cuatreros, ¿no? Aquellos cuatreros que traficaban con el ganado, con las reses, con las vacas, porque así pretenden tratar al futbolista. Reglamentariamente u oficialmente, el futbolista que termina un contrato avalado por la FIFA tendría la libertad de irse a cualquier otro equipo, y sin embargo en México no sucede así. Si mi jugador que termina contrato se quiere ir, ustedes, mis compañeros solidarios, dirigentes que forman parte de este pacto de cuatreros, se comprometen a no contratarlo, le cierran las puertas, a tal grado que al futbolista no le queda muchas veces más que ajustarse a los designios del equipo en el que está jugando, ¿no? Entonces esa solidaridad entre dirigentes, que no encuentra su contraparte en la solidaridad entre futbolistas, lamentablemente, porque ese es el gran problema del futbolista mexicano, y quizá pueda aplicarse eso también al ciudadano común y corriente, ¿no? Nadie siente que deba defender al otro mientras no le afecten directamente sus intereses. El futbolista no es solidario, el futbolista cuando se ve en algún problema trata de resolverlo por sí mismo, porque cuando otros estuvieron en problemas no fue capaz de pelear por ellos. No existe el concepto de gremio, el concepto de grupo del futbolista. El futbolista se defiende aisladamente ante un grupo de dirigentes que, para proteger sus intereses, sí son muy solidarios. Se podrán pelear en otras cosas, pero cuando se trata de la lana y de acuerdos comunes que les beneficien, los dirigentes sí son muy solidarios, y por eso se acentúa ese mal trato al futbolista, el trato como simple mercancía, ¿no? Aunque no al grado de lo que sucedía hace 20 o 30 años. Creo que también en ese renglón se ha avanzado en el fútbol mexicano, aunque muy por abajo de lo que se ha avanzado en otros países en el ámbito del fútbol. Roberto, estamos a 37 días de las elecciones presidenciales, unas elecciones que no son, por sus características, por lo que hemos vivido los mexicanos en los últimos años, pues no son iguales, no se parecen a las últimas que hayamos visto y que hayamos vivido los mexicanos. Es un referéndum del país que queremos, el futuro de la viabilidad de esta nación. Y ahí están los proyectos, Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, Cuadri y Andrés Manuel López Obrador. Yo quisiera que tú nos dieras, por favor, una pequeña opinión de cada uno de los participantes de esta contienda electoral, que tú nos hables de lo que tú piensas como periodista y como persona, de sus capacidades, de sus defectos, de lo que pueden contribuir al país, de lo que no podrían darle al país. Empecemos a lo mejor, ¿qué te parece con Enrique Peña Nieto? Enrique Peña Nieto lo veo como una figura de maquillaje, como un maniquí, como un títere, manejado por otros, por esos intereses que durante tanto tiempo han manejado a este país. Lo veo como una amenaza del regreso del PRI de sus peores épocas, de ese PRI de Salinas al que ya nos referimos, del PRI de Montiel, de Moreira, de Marín en Puebla, de la corrupción galopante, de la impunidad, de tú te haces rico porque yo me hago rico y nos hacemos ricos unos pocos y nos protegemos entre nosotros mismos porque tenemos en la mano todos los mecanismos y todo el poder para hacerlo. Lo veo como un personaje que simplemente servirá como figura para que gobiernen otros, como el regreso de todo eso que implica el PRI. No lo veo con la preparación necesaria, puede cumplir muy bien con las formas mientras siga un guión previamente establecido, saliéndose de ese guión como le ha sucedido en algunas ocasiones, particularmente y la más memorable de todas aquella en la Feria del Libro. Creo que se muestra tal y como es, con todas sus carencias y con todo lo amenazante que puede ser su llegada a la presidencia, su llegada a Los Pinos. De ahí la importancia de esto del debate que se mencionaba antes con respecto a Carlos Albert, ¿no? La conciencia de Carlos Albert, no solo como comentarista de fútbol, sino como ciudadano, para tratar de convencer a la gente de la importancia de ver el debate en aquella ocasión y no un partido de fútbol, porque ante esta propaganda con la que nos invaden, propaganda barata de productos previamente maquillados para vendérnoslos de tal forma, los debates son la mejor opción, o sea, para realmente conocer a los candidatos en lugar de tanta publicidad que podrían quitar de la televisión, sobre todo de una vez por todas. Tendríamos que ver dos debates semanales de aquí al día de las elecciones y no en el primero de ellos importante ponerle un partido enfrente para que menos gente lo vea, con un formato además previamente cuidado para proteger los intereses del que va adelante en las encuestas. De ahí la importancia de lo que en su momento manifestó Carlos Albert y todo esto que implica para mí Enrique Peña Nieto como posible presidente, por desgracia, de México en unos meses. Josefina Vázquez Mota, la candidata oficialista, la candidata del PAN, que es la continuidad de lo que fue Fox, de lo que fue Calderón. ¿Qué piensas de Josefina? Sí, eso lo vería como continuismo más que continuidad, porque eso yo lo menciono mucho en el fútbol, ¿no? La falta que en el fútbol hace la verdadera continuidad, o sea, cuando se hacen bien las cosas, síguele y apoya ese proyecto, ¿no? Lo que durante tantos años ha hecho el Santos Laguna, actual campeón del fútbol mexicano, lo que se ha hecho en Monterrey o Tigres últimamente, lo que el Pachuca hizo en algún tiempo o sigue haciendo, el verdadero trabajo de continuidad, el saber a dónde va un proyecto, el dominar los plazos cortos, pero sobre todo los plazos largos, entender el proceso que requiere un equipo para evolucionar, con qué técnico sigues o no sigues. Todo eso es continuidad, pero cuando un equipo está de la patada e insistes en seguirle, pues ya es continuismo. Y así vería yo esto de Josefina Vázquez Mota como continuismo. Ya probó Vicente Fox cómo se puede desperdiciar a tal grado, echar por la borda lo que ningún otro presidente tuvo la posibilidad de hacer. Ya demostró Felipe Calderón que la tendencia sigue siendo la misma. ¿Qué nos puede ofrecer Josefina Vázquez Mota con mucho menos preparación que Calderón, mucho menos formación política, mucho menos conocimiento de la realidad de este pueblo? La vería cuando mucho como una persona bien intencionada, no la conozco lo suficiente, pero sin las herramientas elementales con las que pudiera aspirar a un verdadero cambio. ¿Y Gabriel Cuadri, por ejemplo? No, lo veo como una figura decorativa, por no decir un payaso puesto ahí por el Elbester Gordillo para proteger, yo creo que a Enrique Peña Nieto, para ver a la mera hora con quién me conviene irme, este capital político a favor de quién lo pongo, para, por supuesto, proteger mis propios intereses. Me parece insostenible la postura de Cuadri, o sea, alguien que se las da de intelectual y de ciudadano libre, con qué desparpajo, con qué poca vergüenza puede decir yo soy el verdadero candidato de los ciudadanos, cuando sabemos quién lo puso ahí y para qué. Es una lamentable confirmación de tantas cosas que habría que corregir en esta incipiente democracia mexicana, ¿no? Tú inscribe un partido y si cumples ahí un requisito que es para mí muy bajo, ¿verdad? Si un porcentaje mínimo de la gente vota por ti, aquí hay lana para todos. Si le entramos al Partido Verde nos podemos enriquecer muchos jugando con la democracia en México en lugar de realmente entender cuáles son las verdaderas opciones, cuáles son los verdaderos candidatos y los que realmente sustentan, aunque sea distintas ideologías o distintas formas de gobernar o de percibir los problemas de nuestro país. Y finalmente, el tabasqueño, el candidato de las izquierdas que ha ido subiendo en las encuestas que hoy nos marcan cómo está muy cercano a Peña Nieto, 6-5 puntos, las encuestas más serias que se han publicado, específicamente, por ejemplo, la de María de las Heras. ¿Qué piensas de Andrés Manuel López Obrador? Es la segunda vez que va a intentar luchar por la presidencia. En 2006, millones piensan que le fue arrebatado el triunfo, que incluso ganó por más de 1,000,000 de votos. Pero ahora en 2012 vemos ahí a Andrés Manuel, que ha estado visitando todos los pueblos, todos los estados, todas las ciudades, que ha estado en contacto con la gente. Pareciera que le está dando frutos a decir de los números de las encuestas. ¿Tú cómo ves a López Obrador como opción para gobernar un país? Bueno, Andrés Manuel López Obrador, no desde el 2006, yo te diría que desde el 2004 lo veo como la mejor opción por mucho para gobernar este país. Desde 2004, porque era cuando ya se perfilaba como aspirante a la candidatura, porque era cuando más, o fue por lo menos en mi caso, cuando más atención empecé a ponerle, aunque ya conocía su trayectoria, sé que su carrera política viene de mucho más atrás, que es parte de ese movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo en el 87, de aquellos priistas legítimamente arrepentidos, ¿no? De los priistas bien intencionados, que también los hay, pero que en algún momento se dan cuenta que por ahí no es el camino, que por ahí no vas a cambiar nada, que estar ahí es simplemente permanecer como cómplice de los poderosos, como cómplice de los que provocan todo lo que tanto daño le hace a este país. Desde entonces conocí a López Obrador, pero lo seguí más de cerca desde el 2004 y desde entonces lo veo por mucho como la mejor opción, el más enterado de los problemas de nuestro país, el mejor intencionado y el más honesto, que para mí es lo fundamental. En un país en el que tanto daño ha causado la corrupción, yo no entiendo que no sea ese el ingrediente que principalmente se tome en cuenta. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, aspirante a la presidencia, si fue sucesor de Montiel, con todo lo que Montiel implica, con todo lo que Montiel se sabe que hizo en el Estado de México? No solo fue sucesor, fue apadrinado por él. Estoy aquí por Montiel, protejo las cuentas de Montiel, gobierno 6 años más en este pobre Estado de México y de ahí me perfilo como candidato a la presidencia. En un país en donde la corrupción ha causado tanto daño, para mí ese solo factor desacreditaría a Enrique Peña Nieto como candidato. Y la contraparte la veo en Andrés Manuel López Obrador, desde aquella anticampaña nociva, lamentable, vergonzosa, encabezada por Vicente Fox, cuando se les revisaron además todas las cuentas a López Obrador, que yo sepa no se le ha encontrado un peso mal habido, al grado de que entonces se recurre a que si Bejarano hizo esto o Imaz hizo lo otro, porque a la figura directa de López Obrador no hay cómo encontrarle un peso que no le corresponda. Pero además de eso, la capacidad para entender los problemas del país, realmente recorrer la República y saber lo que hace falta en cada lado, quizá con el error que él seguirá lamentando de haberse opuesto abiertamente a los poderosos. A veces quizá en la política tienes que ser un poco más sutil, buscar los fines de otra forma, o sea, no sacrificarlo es la esencia de lo que piensas o de lo que sientes, pero sí quizá cubrir un poco las formas para conseguir determinados objetivos. Quizá fue demasiado frontal su lucha y por lo tanto asustó a los poderosos y por lo tanto vino aquella anticampaña que primero pretendió eliminarlo de la contienda por la vía del desafuero, y cuando eso falla, entonces empieza todo lo demás, ¿no? Como suelto en internet la idea de que López Obrador es el diablo, a todos les va a quitar sus pertenencias, a todos los que tienen un mínimo de dinero lo van a perder con López Obrador, todo lo que esa campaña implicó, todo lo que polarizó a la sociedad mexicana y que yo nunca me creí, por supuesto. Creo que desde entonces se engrandeció la figura de Andrés Manuel López Obrador. Entiendo que después pudo cometer errores al sentirse defraudado, al sentir que se produjo un fraude, que así lo percibo yo también en las elecciones de 2006, pero también entiendo que había que canalizar de alguna forma el enorme descontento de tanta gente y la opción que él encontró fue esa, por ejemplo, de tomar las calles de Reforma, quizá evitando que la gente tomara por sí misma medidas mucho más graves. Desde entonces lo veía como el candidato idóneo para dirigir los destinos de este país y por supuesto que sigo viéndolo y tampoco lo veo como la varita mágica que al llegar a Los Pinos va a cambiar como por arte de magia las cosas en este país, para nada, porque es un problema que hay que solucionar con mucho tiempo, pero sí lo veo como el verdadero intento de cambio, como muy diferente a como lo que hizo Vicente Fox con esa alternancia fallida que mencionábamos. Andrés Manuel López Obrador sí lo veo como el ciudadano político realmente interesado en cambiar las cosas y con toda la intención de hacerlo. O sea, lo vería como un magnífico inicio para aspirar a que este país fuera solucionando tantos de sus problemas. Roberto, hay opiniones que dicen que el fútbol solo sirve para enajenar a las personas, para mantenerlas apáticas, que los gobiernos lo usan para distraerlos de los verdaderos problemas y por eso detestan el juego. Como sucedió, siempre mencionan el ejemplo de la extinción de Luz y Fuerza del Centro que se llevó a cabo durante un partido de fútbol en la noche en el que se jugaba, creo que el pase de la selección al Mundial. ¿Tú consideras así que sí este juego es para enajenar? ¿El fútbol se ha usado para eso? No es para eso, pero sí ha sido mal utilizado para eso, ¿no? Uh-huh. Es un simple juego para mí muy divertido que incluye muchos valores, el valor de la solidaridad dentro de la cancha, la disciplina, el que tú consigues algo en la medida en que trabajas por eso, la gran satisfacción de recibir el premio en ese momento, de ser reconocido o ser abucheado cuando las cosas salen mal. O sea, fomenta muchas cosas el fútbol y en sí mismo tiene una belleza estética que quienes lo apreciamos, pues por supuesto lo agradecemos, pero también por supuesto ha sido mal utilizado por los poderosos. Yo siempre digo que el que dijo que para el pueblo pan y circo no conocía la tortilla y el fútbol, porque en México el fútbol sí funciona como distracción. Yo entiendo que es necesario, casi diría yo indispensable para mucha gente como válvula de escape. La gente que es derrotada cotidianamente a veces encuentra sus pocos triunfos de la semana en los triunfos de su equipo. Bueno, esa válvula de escape es válida, ese desahogo para gente que no tiene otra forma de gozar de la vida me parece legítimo, pero lo que sí es grave es cuando ya lo utilizas a tal grado de aprovecharte para así distraerlos. Tú no te preocupes por buenos gobiernos, no te preocupes porque el empresario en donde trabajas te explota y te tiene muerto de hambre. Tú preocúpate por apoyar a tu equipo el sábado porque tu apoyo es fundamental y si no vas, tu equipo no podrá jugar igual. Pero además preocúpate, distráete de lo fundamental, pero consúmele, paga para distraerte, paga para apoyar a tu equipo, compra tu boleto y entre más cervezas tomes ese día, mejor, porque entonces el círculo consumista se extiende hacia donde todos queremos, todos los poderosos queremos que se extienda, ¿no? Sí hay una utilización del fútbol como negocio para enriquecer a muchos, pero también para mantener atarantada a la gente, ¿no? En la medida en que tu participación sea como seguidor de un equipo de fútbol, será menor la participación que aspires a tener como verdadero ciudadano. Y lo vemos en las Copas del Mundo, por ejemplo, ¿no? La facilidad con la que se puede inflar el globo tricolor, lo importante es que apoyes a la selección mexicana. Cuando juega un equipo de fútbol, juega el país entero. Hay gente convencida realmente de que el prestigio del país se está jugando en parte cuando una selección mexicana enfrenta a la de Francia, ¿no? Cuando yo sigo viéndolo como un simple partido de fútbol y no veo a México entero jugando ahí, veo al máximo representativo del fútbol, que es solo un deporte de los que se juega en ese país, pero no me siento representado como mexicano, ni mucho menos, ni siento que si no veo el partido, no le echo porras, mi grado de patriotismo disminuyó en algo, ¿no? Pero sí veo ese interés de inflar ese globo tricolor por el negocio que representa, por todos los millones de dólares que quedan en el camino, con un pueblo y una sociedad consumista a la que además vas a convencer muy fácil después de ese fracaso que se produzca en la Copa del Mundo, la vas a convencer y vas a tener el tiempo necesario para que en el siguiente ciclo mundialista vuelva a consumir fútbol en la medida deseada. Roberto, estamos ya entrando en la última etapa de la entrevista. Yo quisiera hacerte dos mini preguntas. A ver, ¿qué es más fácil? ¿Que México gane el Mundial o que México tenga un gobierno democrático? Que México gane el Mundial, ahorita. Democrático, sí lo que yo entiendo por un gobierno verdaderamente democrático, ¿verdad? O sea, gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. No nada más que gobierne el que tuvo más votos, sino que haya un permanente escrutinio, una permanente revisión por los gobernados de lo que el gobernante hace o deja de hacer. Y la segunda es, ¿qué es más fácil? ¿Otra vez que México gane el Mundial o que en este país podamos tener más cadenas de televisión e incluso tal vez como en Estados Unidos, cadenas especializadas en el deporte, como Spirit, como Fox, como otras tantas que hay en Estados Unidos? Bueno, yo quisiera pensar que es más fácil lo segundo, o sea, que sí veo ya las condiciones propicias cada vez más propicias como para que surjan más opciones de televisión. Sí creo que eso está más cerca a que México gane una Copa del Mundo. Marta. Bueno, yo toda una serie de preguntas de fútbol. Algunas personas consideran que, varias, tanto fanáticos como incluso detractores, que la Liga Mexicana es muy mediocre, que no tiene nada que ver con sus pares internacionales. Y también hablan lo mismo de la selección nacional. ¿Es cierto eso o son muy exagerados los que consideran eso? Y si es verdad o no es verdad, de todos modos, ¿qué harías para mejorarla en cualquier caso, tanto a la selección como a la Liga Mexicana? No es verdad. El fútbol mexicano ha evolucionado. Se juega mejor ahora que hace 30 años. Cada año se juega mejor. Lo que pasa es que somos muy dados a los extremos, ¿no? El que fácilmente se fanatiza y dice, en México se juega el mejor fútbol del mundo. Ya viste que la FIFA nos puso en el sexto lugar, con las mafufadas de la FIFA y sus criterios que nada más ellos conocen, ¿no? Pero está el otro extremo que dice, el fútbol mexicano no sirve para nada, es el peor. No, como que nos falta ubicarlo en la justa dimensión, ¿no? A nivel de clubes, el fútbol mexicano es bastante competitivo, por supuesto que está por abajo de ligas como la de España, Italia, Inglaterra, Alemania, y en nuestro continente quizá nada más hablaría de la Liga Argentina en cuanto a nivel futbolístico, bueno, quizá la brasileña, pero está por encima de todos los demás sudamericanos, obviamente de todos los concacafquianos, al nivel de muchos europeos y por encima de algunos europeos en cuanto al nivel de la liga, ¿no? El fútbol mexicano se juega cada vez mejor, a nivel de selección mexicana también se compite como no se competía antes. Antes era impensable que una selección mexicana pudiera enfrentar con alguna aspiración a la de Brasil, a la de Alemania, Holanda, España, Argentina, y ahora, aunque no está al nivel de las grandes potencias, una selección mexicana sí puede competir prácticamente con cualquiera. Todavía no tiene el nivel futbolístico para aspirar a ganar una Copa del Mundo, pero en el ámbito internacional, si pensamos que en la FIFA hay 200 y pico, porque casi todos los países que existen están inscritos en la FIFA, pero si fueran 200 inscritos en la FIFA, ahí México claro que pelea por estar en los 20 primeros lugares, yo por ahí lo ubicaría, ¿no? Entre el 15 y el 20 a nivel de selección mexicana con el sustento que tiene en la liga, pero por supuesto que que a pesar de esa evolución hay muchas cosas que deben mejorar, si hay rezagos y hay malas decisiones que impiden que el crecimiento, que esa evolución del fútbol mexicano sea todavía mayor o se dé más rápidamente. Y yo empezaría con la capacitación de los dirigentes, que poco a poco se ha ido dando, cada vez hay menos improvisados. Antes cualquiera era presidente de un equipo de fútbol nada más porque era amigo del dueño en turno y lo tomaban como un juguetito, y parte del encanto de este juego es que ves tres o cuatro partidos y sientes que ya le entiendes, ¿no? El caso de Jorge Vergara, que da análisis tácticos al terminar un partido cuando antes no veía encuentros, porque eso es parte del atractivo que tiene este juego, y por eso provoca el fútbol lo que ningún otro deporte provoca en México y en todo el mundo. Erradicaría yo el malinchismo ese que tanto daño le ha hecho al fútbol mexicano. Bienvenidos los extranjeros de cierto nivel, de calidad, que han dejado escuela en nuestro balompié, pero no en exceso, no cinco extranjeros por equipo, obstruyendo el paso de jugadores mexicanos a los que muchas veces ni siquiera conocimos porque no tuvieron la oportunidad de jugar. Yo pensaría en tres extranjeros por equipo, porque eso, al bajar la cantidad, automáticamente elevaría la calidad, abriría las puertas para los futbolistas mexicanos, mejoraría, por supuesto, el trabajo en fuerzas básicas, pero todo esto se produce desde arriba, ¿no? La parte alta de la pirámide, con gente capaz, con dirigentes que no estén pensando en el beneficio económico del corto plazo, sino realmente en el beneficio del fútbol, en el beneficio a largo plazo. Si tú trabajas en fuerzas básicas adecuadamente, quizá los frutos no los veas tú, y quizá incluso ni siquiera el reconocimiento sea para ti, pero ya sembraste algo en lo que realmente creíste y no te preocupaste como dirigente, como lo hace la mayoría, simplemente por llenarte los bolsillos y aprovechar al máximo el poco tiempo que tengas al frente de un equipo de fútbol. ¿Te gustaría ser director técnico? No, para nada, nunca me gustó, y menos ahorita, nunca tuve la vocación. Yo disfruté mucho mi etapa como futbolista, pero también implicaba cierto sacrificio. El ambiente del fútbol no es tan sencillo. Cuando dejé de jugar, yo pensaba, dentro de este ambiente puedo estar nada más jugando, puedo estar nada más y voy a recibir el premio de estar en la cancha. No estoy dispuesto a seguir en los vestidores nada más como técnico o aspirar a un puesto a niveles directivos. Prefiero el fútbol visto desde afuera, visto así como observador, el fútbol por sí mismo, y sentí que vocación para eso sí tenía, como no la tengo para director técnico particularmente. ¿Tus jugadores mexicanos, extranjeros, actuales, legendarios, favoritos? ¿Algunos? Bueno, extranjeros a la lista que casi cualquiera mencionaría, Pelé, y hablo nada más cronológicamente, cómo los fui viendo, ¿no? Pelé, Cruyff, Maradona y Messi. Para mí esos son cuatro que marcan épocas muy claras, y los más grandes, los incomparables. Ni siquiera me atrevería entre ellos cuatro a decir cuál me gustó más. Antes que hubo una etapa muy prolongada entre Maradona y Messi, Zidane me encantó todo lo que hizo, pero no lo considero del nivel de estos cuatro. Y después podría pensar en muchos: Platini, Overath, Beckenbauer, a nivel mundial. En México, Manuel Manso, con el que me tocó jugar, Alberto Onofre, una carrera fallida por la lesión que interrumpió lo que quizá hubiera sido la más brillante carrera futbolística. Hugo Sánchez, por supuesto, por todo lo que logró. Cuauhtémoc Blanco, más reciente, por pensar así en fútbol. Lo que hace Javier Hernández actualmente, con todo el mérito que tiene. En primera instancia, esos futbolistas me vendrían a la mente. ¿Equipo de fútbol internacional preferido? El Barcelona, por mucho. Yo tengo, y eso yo sé que mucha gente no lo entiende, pero tampoco me preocupa que lo entienda, tengo el gusto por el fútbol. O sea, yo no le voy a un equipo en particular. A mí me gusta el fútbol jugado a esos niveles, y el Barcelona es lo mejor que he visto. Entiendo que ahí caemos en el terreno de lo subjetivo. Cada quien tendrá sus propios gustos. Según el mío, es el mejor equipo que he visto en 46 años, por hablar de que empecé a ver fútbol a mis 10 años, ¿no? En ese lapso de 45, 46 años, hablaría yo de la Holanda del 74, que tuvo su base en aquel Ajax holandés de principios de los 70, pensaría en el Milán de los 90, en aquella selección francesa del 82, que no termina con la obtención del título, y si recorro a todos sus equipos, llego al Barcelona, que es el actual, y que lo veo por encima de todos aquellos. Creo que ningún equipo en la historia del fútbol ha logrado jugar al fútbol, ha logrado desplegar a tal nivel el juego como lo ha hecho el Barcelona, y me declaro admirador de ese equipo, pero de ese equipo con este fútbol que juega. No le voy a ir al Barcelona dentro de 5 años nada más porque me gusten esos colores, y en ese sentido mucha gente me podría considerar muy comodino. A mí me gusta el buen fútbol, y en este momento el que más me satisface es el que despliegue el Barcelona, pero si el año que entra lo hace el Real Madrid, bienvenido, y de hecho se está acercando. Me parece histórico esto que vive España, ¿no? Lo que son ahora en el ámbito internacional Barcelona y Real Madrid, con la selección española como campeona del mundo, campeona de Europa, con otros equipos españoles ganando en otros torneos, eso es histórico, porque España vive por mucho su mejor momento en la historia del fútbol. Pero yo disfruto del buen juego y me da lo mismo a la mera hora cuál sea el equipo que me lo ofrece. Además del fútbol, ¿otras actividades que te guste hacer? Me gusta mucho la lectura, nunca he dejado de leer. En mi época de futbolista quizá también la lectura fue como una especie de refugio, porque en las concentraciones, que a veces eran largas, tediosas, no había nada mejor que leer para distraerme, para aislarme también un poco, para no entrar tanto en esa convivencia que en el fútbol puede ser muy pesada, que puede ser muy difícil. Y quizá desde antes de empezar a jugar ya había asumido ese hábito de la lectura. Me recuerdo como lector permanente desde los 18 años, o sea, acabar un libro y en ese momento abrir el siguiente, siempre un libro en la cabecera, viajar siempre con 2 libros por si en el viaje se me acaba uno. Sí me he vuelto últimamente más lector de novelas que de ensayos o de otras cosas, pero sigo disfrutando mucho de la lectura. Sería mi principal distracción, más allá de lo que implica el fútbol y la obligación que tengo a veces de seguirlo, ¿no? Me gusta también el ajedrez, por ejemplo, pero me confieso jugador de medio pelo, ¿no? Y me maravillo con los verdaderos genios del ajedrez. Bueno, entonces, ya que te gusta la lectura, ¿qué les recomiendas a nuestros escuchas del Sensontle? ¿Cuáles son tus libros favoritos que les recomendarías a ellos? Algunos. No sé si recomendar, porque yo creo que para recomendar tienes que conocer cuáles son los alcances y los gustos de cada lector o en qué etapa está de su lectura. No estás empezando a leer, no te voy a recomendar El Quijote, no leas El Quijote si estás empezando a leer. Lee, no sé, cosas mucho más accesibles, más sencillas. Entonces, a cada quien le recomendaría un libro dependiendo de en qué etapa como lector se encuentra. Y creo que ese es uno de los problemas de la educación en México, o de la falta de lectura, de lo poco que la gente lee, porque no se le inculca adecuadamente. Si en la secundaria te dicen, ahí está El Quijote y léelo, pues simplemente te alejan de la lectura porque no estás capacitado a los 16 años para entender lo que es El Quijote. Yo diría que El Quijote es lectura obligada si ya tienes cierto nivel después de los 20 años, pero hay que releerlo a los 30 y a los 40 y a los 50. Eso es lo que yo he tratado de hacer, ¿no? Casi cada década me propongo releer El Quijote y lo disfruto más en cada relectura. En ese sentido sería un libro primordial en mi trayectoria, vamos a decir, como lector. Me gustó en su momento mucho Dostoyevsky, leí varias cosas de Dostoyevsky, pero me gustó sobre todo Crimen y Castigo. Ahí sí, al revés, quizás si lo lees a los 20 y tantos años lo disfrutas más que si lo lees ya más sí, grandecito, ¿no? Porque no es literatura de altos vuelos, no es tanto cómo escribes, sino lo que te transmite, ¿no? Hay un libro que se llama La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Es un libro muy poco conocido, pero que yo disfruté muchísimo, que también leí 3 o 4 veces, y que para mis gustos es de lo mejor. Tu rostro mañana, de Javier Marías, les diría que leyeran cualquier cosa que él escribiera, ¿no? Mañana en la batalla piensa en mí, Corazón tan blanco, todo lo que escriba, pero su obra cumbre, su obra fundamental es Tu rostro mañana, que se me hace de la mejor prosa que se puede encontrar actualmente. Disfruté en su momento a Gabriel García Márquez, también con una pulcritud en la prosa a la que pocos pueden aspirar. De lo de García Márquez quizá me quedaría con El amor en los tiempos del cólera, con todo y el prestigio que pueda tener la de sus 100 años de soledad. Leí a Vargas Llosa en su momento, por supuesto, y lo que más me gustó fue La tía Julia y el escribidor. Leí a Carlos Fuentes, que ahora se convierte en lectura obligada, porque creo que no hay mejor homenaje para el que se va que mantenerlo con nosotros leyéndolo, ¿no? De Carlos Fuentes en su momento me gustó La frontera de cristal, por ejemplo, que no es muy conocida, pero es una colección ahí de cuentos que hablan de la relación México-Estados Unidos desde distintos enfoques. Leí otras cosas de Carlos Fuentes, pero me quedaría con esa. Y no sé qué otro libro recomendarles. Eduardo Mendoza, escritor español, Enrique Vilamatas, Vázquez Montalbán, por supuesto, si no has leído a Juan Rulfo, pues lo tienes que leer antes de platicar de cualquier lectura, ¿no? Tienes que leer Pedro Páramo y Llano en Llamas, y sobre todo Pedro Páramo, que la lees en 40 minutos, yo también la pondría como lectura obligada, casi diría, si te sientes lector, tienes que leer una vez al año Pedro Páramo. Las últimas dos preguntas, una de fútbol y otra distinto. Ya, las últimas, lo prometo. Una cosa, Marta, para que después yo también tenía una última pregunta después de estas dos. Adelante. Okay. ¿Tuviste? Bueno, yo tengo, y quiero, antes de la pregunta, Marta y Jonathan y Pastor, quiero añadir también a Paul Auster, ¿verdad? Otro escritor contemporáneo que quizás sea más recomendable para los que no están tan avanzados en su lectura, porque sus textos son mucho más entretenidos, no más que tienen que ver más con lo cotidiano. Paul Auster, casi cualquier cosa que escriba, ¿no? El hombre en la oscuridad, historias de Nueva York, la música del azar, el libro de las ilusiones, también Paul Auster lo recomendaría ampliamente. ¿Tuviste un programa de entrevistas en Skype donde tenías como invitados a diversas personalidades a las que les preguntabas cosas de fútbol y de cultura? ¿Qué te gusta más, ser entrevistador o ser entrevistado? No me gusta ninguna de las dos. Como entrevistador soy muy malo y no me gusta mucho ser entrevistado. ¿Será que estoy acostumbrado a que mi rol, vamos a decir, en la televisión no es ni como entrevistador ni como entrevistado? Simplemente es como analista, opino sobre lo que veo. Pero cuando toca ahí en los programas que está tal personaje y hay que entrevistarlo, como que no es lo mío, no tengo ese instinto del reportero que sabe qué preguntar. No me gusta además que en la mayoría de las entrevistas veo las mismas preguntas, lo repetitivo, los lugares comunes. Cuando participo como entrevistador, sí aspiro a que mis preguntas sean un poco más originales y creo que más o menos lo consigo, pero no es un rol que me satisfaga mucho, que digamos, y tampoco el de ser entrevistado, porque no me considero muy importante como para que la gente me entreviste. Entonces te diría que en ninguno de los dos me siento así muy cómodo. Bueno, ya la última de fútbol que me pidieron algunos fanáticos que sabían que te iba a entrevistar. ¿Qué opinas de la Liga Premier Mexicana? No sé qué opinar, porque todavía no sé en qué consiste. Creo que se ha vendido humo todavía, o sea, no veo concretamente cuáles serán los cambios y a qué se aspira en la realidad, pero ahí sí me reconozco desinformado, o sea, no sé exactamente qué es lo que pretenden hacer. Prefiero esperarme a verla ya en movimiento para saber si realmente hay un cambio, ¿no?, sustancial en lo que se aspira. De salida sí, casi aseguraría yo que cualquier cambio irá encaminado a sacar más lana, no a que el fútbol sea mejor, aunque también entiendo que bien manejado el fútbol, ambas cosas son compatibles. O sea, no hay mejor negocio en el fútbol que sembrar en lo deportivo para después también cosechar en lo económico. El problema es que sigo viendo en los dirigentes el criterio económico del corto plazo por encima del criterio deportivo a largo plazo, sin entender que ese criterio de lo deportivo en el largo plazo es el que les puede verdaderamente permitir que el negocio prolifere. La preocupación de esta nueva liga tiene su origen en la baja de los ratings y las ausencias en los estadios, no en el legítimo deseo de ofrecerle a la gente un mejor fútbol. Mira, yo tenía una pregunta ya para terminar, es muy sencilla. Hace unos años leí a un autor que marcó mi vida, se llama Bruce Wilkinson, y de una obra que se llama The Dream Giver, y él hace una pregunta a las personas que lo vamos a leer, y yo te hago esta misma pregunta para ver qué me puedes responder. ¿Roberto Gómez Junco vive su sueño o solo vive la vida? vivo la vida pretendiendo que sea como un sueño, ¿no? Vivo mi vida pretendiendo que en ella vayan cristalizando lo que alguna vez fueron sueños y que he visto así convertirse en realidad. Entonces sería como que una mezcla, no sé si te contesté bien, pero vivo pensando en la maravilla que es vivir, en lo que hay que disfrutar, en el privilegio que tenemos simplemente por estar vivos y en el intento de que mi vida vaya siendo un sueño. Sí, creo que lo he conseguido hasta el momento. Roberto, pues como entrevistado eres muy bueno, a mi parecer. Marta. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A pesar de que no te gusten las entrevistas, creo que tienes muchas cosas que decir. No, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cualquier persona es muy interesante lo que puede decir, no solo los famosos, y tú, aparte de que sí eres famoso en tu ámbito, creo que tienes un caudal de cosas que decirnos y te lo agradezco mucho. También agradezco mucho a Javier Armas, que gracias a él estás aquí con nosotros. Y pues bueno, hasta la próxima, Roberto. Espero. No, muchas gracias a ustedes, Marta, Jonathan, Pastor, por supuesto también a Javier Armas. Un abrazo para todos. Yo sé que con cualquier edición aquí de esto pueden hacer maravillas para que la entrevista arroje algo sustancial, como esas que me mencionabas, ¿no? Que eran, para mí era un buen intento de acercarse al fútbol más como fenómeno social. Me tocó platicar con gente como Germán Dehesa, que en paz descanse, Carlos Montemayor también, que ya murió, de distintos ámbitos, Héctor Bonilla, María Rojo, Xochitl Gálvez, Germán Robles, el gran actor, gente externa en el fútbol con los que yo intentaba lograr un acercamiento al mismo como fenómeno. O sea, no es a qué equipo le vas ni qué piensas de tal partido, sino qué piensas del fútbol como fenómeno, cómo lo ves desde afuera, cómo lo relacionas con lo que tú haces, en qué se parece un actor a un futbolista, en qué se parece un escritor a un jugador de fútbol, en qué se parece el presidente de la República al técnico en turno. Juan Villoro, que fue el primer participante en aquellos programas, con todo lo que podía aportar. Yo creo que el fútbol, siendo un simple juego intrascendente, tiene mucho que ofrecer y que se le tiene que estudiar mucho más a fondo, más como fenómeno, y no quedarse simplemente en lo que sucede o deja de suceder en una cancha. Pues muchas gracias, Roberto. En verdad, agradecemos enormemente esta oportunidad de poder escuchar esa voz de Roberto, que es una de las 400 voces aquí del Sensontle. De las 400,000, ¿verdad, Marta? De las 400,000. 400,000. Así es. Pues muchas gracias, Roberto. Marta, un gusto el poder haber estado con ustedes en este Sensontle y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Radio La Nueva República y Revista M presentaron El Sensontle, el pájaro de las 400 voces. Te esperamos la próxima.